Vamos a darle la bienvenida, los buenos días. Tenemos en línea a Fernanda Díaz de la Asociación de Cabañas Tandil. Buen día, Fernanda, ¿cómo estás? Isabel Subirá, Guillermo Tenaglia y el Charro Rodríguez te saludan. Buen día a todos ustedes, ¿cómo andan? Bien, bien, Fernanda, bien. Bueno, Fernanda, un poco para conocer cómo está la situación del rubro de cabañas, teniendo en cuenta que esta semana tuvimos la noticia del cierre de un hotel aquí en zona céntrica de Tandil, como es el Hotel Agua Dulce, y también nos comentan que hay otros establecimientos turísticos que han decidido cerrar sus puertas. Así es, lamentablemente esto es tristísimo, o por ejemplo también hay cabañas que estaban alquiladas. Uh-huh. ¿No? Y quien tenía la explotación comercial tuvo que resignar el contrato porque no podían seguir sosteniéndolo. La gran mayoría de las cabañas son mini pymes familiares, que muchas de ellas no cuentan con otros ingresos. Entonces, ante este horizonte de imprevisibilidad, de que uh-huh. no sabemos cuándo, ¿viste? Sí. Entonces, esto no nos permite planificar para más adelante. Se comentaba que íbamos a poder, ahora un mes atrás, que los fase 5 iban a poder ahora para vacaciones de invierno, con estrictos protocolos, tener intercambio de gente entre ciudades. Bueno, lamentablemente, ante los casos dados en sí. ciudades cercanas y demás, todo automáticamente la provincia lo vuelve para atrás. Entonces, si bien estamos con esta propuesta de los residentes tandilenses, bueno, la situación no alcanza, ¿no? Lo único que hemos hecho, te digo, del 20 de marzo a la fecha desde cabañas es acumular deudas. No hay otra. Sí, imagino. Fernanda, me imagino que algunas cabañas no han abierto, pero consulto, ¿hay alguna cabaña que ha decidido bajar las persianas y no volver a abrir? Algunas han decidido bajar las persianas hasta que la situación sea un poco más clara. Otras, como te digo, han resignado el contrato, que es lo mismo que cerrar. Claro. Porque ahora ese propietario tiene que ver después al quién alquila las cabañas, empezar de cero, ¿se entiende? Sí. Comienza a hacer algo que es empezar de cero. Así que es una situación complicada. Uh-huh. Necesitamos concretamente, porque se habla todo el tiempo del turismo, ¿no es cierto? Sí. Está todo el mundo hablando todo el tiempo del turismo. Nosotros estamos de reunión en reunión con el municipio, con concejales, con Zoom, con provincia, o sea, reuniones hay todo el tiempo. El tema es que concretamente no logramos avanzar en propuestas fehacientes, ¿no es cierto? Las líneas que se van bajando son mínimas y para nuestro sector no son suficientes. Somos un sector que siempre ha estado, no somos de los más críticos de la ciudad, ni mucho menos, ¿viste? No somos de los que más nos andamos quejando, pero en esta situación realmente estamos necesitando ayuda, porque vos pensás que en cada complejo de cabañas, por ahí algunos es la familia la que trabaja, pero otros tienen uno o dos empleados. Pero hay otros complejos que tienen 10 empleados, 15 empleados. Claro, bueno, es imposible sostener. Claro, y para ellos también, porque se encuentran reducidos en un 25% de su salario, y todos son familias, en muchos casos son mujeres que son sostén de hogar, en muchos casos son personas jóvenes que están alquilando, y se les va complicando la situación a todos. Esto es una cadena de complicaciones, en definitiva. Fernanda, cuando vos decís que, bueno, se habla mucho, digamos, permanentemente del sector del turismo, ¿qué es concretamente vos desde tu óptica y desde el conocimiento del negocio que tenés, ¿qué es lo que se necesita? Nosotros, la ley de emergencia que está amparada en la ley de emergencia provincial. Es así, nosotros íbamos a presentar un proyecto de ley de emergencia, nos reunimos con el intendente entendió y se comprometió a hacerlo él, elevándolo a provincia, ¿no es cierto? Bueno, en las cuestiones que debíamos que le pedíamos al municipio no tuvimos suerte, o sea, se avanzaba uh-huh. a provincia, pero lo que le pedíamos al municipio, que era la exemisión de tasas retributivas, que no es mucho, pero si no la seguimos acumulando como deuda, ¿se entiende? Claro. Este, entonces, lo pidió provincia y provincia, la respuesta es que ellos estaban, al otro día provincia lanza un plan, que es abarcativo y tiene dos ítems que son importantes, y uno de ellos es referido al sector turístico. El tema es que todavía no hay ninguna implementación de eso. Claro. Después, más arriba, a escala nacional, tanto en diputados, la Cámara de Diputados ya se trató y ahora pasa a senadores, hay una ley de emergencia nacional para el turismo. Pero vos viste cómo son los tiempos del Estado a los tiempos del privado. Mientras que se define todo esto, nosotros seguimos en la nebulosa. Uh-huh. Después, desde acá, desde Tandil, el Frente de Todos presentó un proyecto de emergencia. Sé que ya está en el Consejo Deliberante, así que bueno, esperamos que el Consejo lo trate uh-huh. y podamos aportar una respuesta positiva. Realmente la estamos necesitando. Uh-huh. En definitiva, Fernanda, hasta la fecha, ¿cuál es la ayuda que han recibido por parte del Estado, el ATP? El ATP que este mes fue bastante menos. Ah, ¿sí? En mi complejo, por ejemplo, fue casi un 40% más de erogación de dinero. Sí, pagaron menos este mes. Y aunque la actividad esté parada y demás, pagaron menos. Ajá. Pero lo pagaron. Hay otras actividades que sabemos que no lo ha... Y después, los otros beneficios que nos han dado es el corrimiento de los vencimientos, ¿no es cierto? Sí. Pero como te digo, o sea, está buenísimo el corrimiento de los vencimientos, de cualquier manera hay que hacerlo porque no los estamos pagando. Sí, pero como decías, como vos decías, lo que están juntando es deuda. Es deuda, exactamente. Uh-huh. Y después, por ejemplo, en la usina, aquellos que... estaban en una categoría, les permitieron bajarse a otra categoría. A aquellos que tienen tarifa T2, la usina está cobrando es mes a mes, todos los meses lo tenemos que ir charlando con la usina. Sí. Tenemos que, por ejemplo, te cobran según lo consumido y no según la potencia declarada. Ah, bien. Bueno, son pequeños gestos, sí, ¿no es cierto? Sí. Pero realmente la situación es más crítica que estos pequeños gestos. En el caso de Camusi, ¿hubo algún gesto? Mira, en el caso de Camusi no, claro. Reunimos con Camusi. Yo tuve una bronca muy especial con Camusi, es muy personal. No te preocupes. Porque tenía deuda acumulada, o sea, uh-huh. Se me había acumulado marzo, uh-huh. abril obviamente baja el consumo, pero sí. Bueno, por ahí en el complejo de cabañas viven mis padres, entonces claro. Hay una caldera que está prendida. Sí. Bueno, se me había hecho una deuda y yo, como no quiero que se me junte deuda grande, les propuse un plan de pagos. Sí. O sea, nada, no le estoy diciendo no me cobres, le estoy diciendo dame un plan de pagos, y me dijeron no tenemos plan de pagos para medidores comerciales. Solo para familiares. Ah, bueno. Entonces fundite solo a la pyme, ¿viste? Claro. Pero bueno, me dio mucha bronca. Pero más allá de mi sentimiento interior, desde la Asociación de Cabañas nos reunimos con Camusi. Nos recibieron muy amablemente, el gerente local, dos personas ahí de Camusi nos recibieron muy amablemente uh-huh. y les enviamos una nota entre las charlas. Nosotros entendemos que muchas resoluciones o muchas decisiones, por así decirlo, ellos desde Tandil no las pueden tomar, ¿no es cierto? Dependen claro. de la empresa, dependen del ENARGAS claro. y dependen del Ministerio de Energía de la Nación. Pero o sea, eso es diferente con la usina, ¿no? La usina sí puede tomar resolución, como contaba claro. vos recién. Exactamente, claro. exactamente. O sea, nosotros lo entendemos, ¿no? No entendemos y fuimos muy bien atendidos por las personas de Camusi, lo quiero destacar. Y lo que sí nos ofrecieron es aquellos medidores, por ejemplo, hay varias cabañas que pueden tener varios medidores de gas, pues claro. pueden dar de baja esos medidores con el compromiso de no cobrar el alta cuando se vuelva a la actividad. Ajá. Una pequeña ayuda. Y lo mismo le enviamos todos los medidores con mora con el compromiso de no cortar el gas. Bien. Porque si no, viste que pasado los 3 meses, Camusi te corta el gas. Bueno, en este caso, a los medidores en mora no estarían cortando el gas. Bueno, son pequeños detalles con los cuales esas decisiones sí estaban al alcance de ellos y pudieron tomarlas. No es que no tengan voluntad de ayudarnos, están impedidos. Uh-huh. El tema es, necesitamos de arriba una mirada más amplia al sector, ¿no es cierto? Sí. Entendemos que está todo muy complicado y ojalá pronto pase y se pueda empezar a abrir de a poquito haciendo otros circuitos turísticos, ¿no es cierto? Yo creo que va a venir por ahí, hay que tener nuevas propuestas, pero bueno, todo va a ser según cómo vaya avanzando el virus, ¿no es cierto? Exactamente. Fernanda, te agradecemos muchísimo el contacto, nos has dado un panorama que, bueno, nos deja a la vista cuál es la situación del sector turístico aquí en nuestra ciudad. Te agradecemos muchísimo el contacto. Gracias a ustedes por el llamado. No, por favor.